solo mentira, solo mentira, de tu boca sale mi amor. Solo mentira, solo mentira, solo mentira, de tu boca sale mi amor. ¡Ay, ay! Y se baila así, se baila así. Solo mentira, solo mentira, solo mentira, de tu boca sale mi amor. Solo mentira, solo mentira, solo mentira, de tu boca sale mi amor. Estoy cansado de que me digas que nunca me has engañado. Si ayer te he visto con otro besándote muy enamorados. Me siento mal por tu engaño, negrita, de mí te has abusado. No sigas con tus mentiras porque este amor se está derrumbando. Siempre estoy pensando en ti, yo quiero vivir contigo, pero tú me engañas siempre, mi vida ya es un castigo. No puedo seguir así, aunque te ame yo, mi amor, pero me sigues mintiendo, lo tuyo ya no es amor. Mentira. Mentira que...